Guillermo Tenaglia es mi nombre, estamos con Norberto Cuchán. Bienvenida a ABC Radio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Laura, muy bien. Bueno, gracias por estos minutos. ¿Son una solución? ¿Da resultado las aulas virtuales, Laura? Mira, en realidad el coronavirus hizo de la tecnología una necesidad. Yo siempre hablo que para mí el modelo ideal es el blended, que es un modelo mixto, ¿no? Entre clases presenciales y clases virtuales. Lo que pasa es que, bueno, en esta situación no nos queda otra que garantizar la continuidad pedagógica, y lo que se está viendo es que, bueno, una de las maneras es trabajar en un entorno virtual. Lo que pasa, chicos, que acá pasa lo que te pasa en todos lados, ¿no? Con los buenos profesionales y los no tan buenos profesionales. Si vos tenés un docente hipercomprometido y apasionado en el aula, seguramente va a poder dar respuesta a esta situación de una manera comprometida. Aquel docente que en el aula de repente no está tan comprometido, va a pasar lo mismo ahora. Pero hay otro tema que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Yo siempre digo que a mí me sonrío cuando voy viendo las columnas que voy escribiendo con los diferentes medios a medida que pasan los días y las semanas, ¿no? Porque la visión en un momento es una y después va cambiando. Porque al principio se empezó como algo súper positivo, se decía maravilloso, por fin. Estamos viendo a los chicos aprender en su entorno más natural, en entornos virtuales, autogestionando su aprendizaje, trabajando en autodisciplina. Bueno, era todo maravilloso. Lo que pasa es que, claro, una cosa es un docente planificando su clase en su casa tranquilo, y otra cosa es dictando clases en la mitad del living con el perro que te ladra, con los chicos, sí, que te necesitan. Claro, o sea, que no estamos en una situación ideal. Cada uno está haciendo lo que puede de la mejor manera posible, tratando de ajustarnos a esta situación. Pero además es un escenario, Laura, recontra complejo. Digo, a mí me toca tener una compañera que es docente, y docente de primero y segundo año. Sí. Y a los chicos de primer año les conoció la cara 2 semanas. Total. Digamos, ¿cómo hacer, digamos, para no transmitir tu conocimiento para que tu hijo tenga la, para que los chicos tengan la continuidad pedagógica, sino que además vos tenés que tener el compromiso de los padres como para que acompañen eso, ¿no? ¿Cómo enseñarle? Porque los padres son los que le terminan enseñando a estos chicos que recién empiezan a transitar la escuela. Y es realmente muy, pero muy difícil. A ver, mira, estás diciendo un montón de cosas y todas interesantes. En primer lugar, empezaron las clases y rápidamente pasó lo que pasó. Entonces, no solo los docentes no les conocen las caras ni los nombres a los chicos, sino que no pudieron hacer tampoco un diagnóstico. O sea, que muchos no saben dónde están parados, ¿no? No te conozco, no pude desarrollar este vínculo tan importante para aprender, y además no sé dónde están parados. Entonces, el otro tema importante acá que tenemos que entender es que se supone que en determinadas edades los papás van a tener que administrar el contenido y las actividades o la información que llegan del colegio. Pero una cosa es acompañar a los chicos y otra cosa muy diferente es reemplazar al docente. El docente tiene que enseñar, y lo que tenemos que trabajar es entender cómo es esto de enseñar en un entorno virtual, que no es simplemente trasladar el aula presencial a una computadora. Acá tenemos que entender que esto no es unidireccional, sino que tenemos que trabajar el diálogo, un entorno fluido, que tiene que haber interacción, que tenemos que generar la comunicación y el debate entre los alumnos. O sea, hay un montón de cosas que tenemos que trabajar. Y los directivos también. Los directivos tienen que trabajar con algún tipo de grilla. ¿Para qué? Para que no haya sobrecarga. Si no, está cada docente enviando, viste, muchísima información, y después tenés el grupo de WhatsApp de los papás, sí, que parece la cancha de fútbol, ¿no? Mucha información, dan poca información, están enseñando, no están enseñando. Entonces, como que cada uno totalmente. Y el docente pobre en el medio teniendo que dar respuesta a toda esta situación con la mirada del directivo, del supervisor, de los padres, de los chicos, del esposo, sus propios hijos. Es todo complicado, ¿viste? No es una situación normal. Mira, vos sabés que... me preguntás, ¿aprenden los chicos? Y en un entorno normal deberían aprender. En ese entorno, y no sé si aprenden. Ayer hablaba juntamente con ella y me decía, mira, tenés que atender O sea, la requisitoria de tus compañeras, digamos, porque en realidad vos tenés que unificar la planificación. Después tenés que atender a los directivos de la escuela, que te supervisan y te dicen esto sí, esto no. Después tenés que atender a los chicos, pero además tenés que atender a los padres, ¿no? Claro, que te llaman un domingo a las 7 de la tarde diciendo, no, mira, no, bueno, entendimos qué hacer, qué no hacer. Eso no puede pasar, eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque tiene que haber toda una comunicación institucional, claro, que se debe mantener, claro, y la comunicación sigue pasando por el colegio, claro, por el preceptor, por el secretario o por la plataforma que estés usando. Entonces, ese es el tema, chicos, que los docentes llegaron como pudieron y no todos están capacitados. Acá te va a pasar lo mismo que con la natación. Vos aprendés a nadar metido en una pileta, no aprendés a nadar con un libro. Y acá tenés que experimentar, tenés que confundirte, tenés que aprender, tenés que desaprender y reaprender. Entonces, bueno, va a ser un proceso, ¿no? Y este proceso, bueno, depende de la buena voluntad de todos, de padres que confíen, que respeten a los docentes. Porque el otro que estás viendo, no sé si ojalá que no le pase a tu esposa, pero tal vez le pasa con amigas, dicen el chat de los chicos, es que no, porque el docente, entonces empiezan a criticar al docente y se olvidan que estos chicos algún día van a volver al aula y van a tener que estar con esos docentes y van a tener que aprender de esos docentes. Y de la misma manera que en la vida real vos no podés amar a una persona que no respetás, es muy difícil después aprender de una persona que no respetás. Así que cuidemos la investidura de los docentes también. Laura, ¿y cómo nos encuentra en el manejo de la tecnología, digamos? A los docentes, a los alumnos, a los padres. Claro que es una situación de excepcionalidad, nadie estaba preparado para esto, pero con las plataformas que el docente tiene a mano, ¿cómo lo encontró? ¿Poco preparado, medianamente preparado, muy preparado? Mira, acá también te pasa otra cosa que es la parte más dura de esta crisis socioeconómica. Y es ver la gran brecha que vos tenés entre una parte de los alumnos que tienen acceso a computadoras, a celulares, a dispositivos móviles, otros que no, algunos que tienen conectividad, otros que no, y que pasa lo mismo con los docentes, ¿no? Docentes que tienen la posibilidad, otros que no, otros que saben, otros que no saben, otros que tienen la voluntad y otros que no. Lo importante es que la tecnología está. Hoy no aprende el que no quiere, porque vos no sabes hacer una milanesa napolitana, te metes en Google, dice que la vida es A, G y B, G. Antes de Google y después de Google. Hoy tenés todo, todo lo tenés en un tutorial. O sea, que uno aprende el que no quiere. Pero además de todo eso, es entender que la plataforma no es el tema, porque vos tenés 50 millones de plataformas. El tema es qué haces vos con esa plataforma. Es encontrar aplicaciones que te sirvan, es encontrar un entorno que sea fácil, que sea intuitivo, que los chicos puedan seguir. Porque no te olvides que si vos estás en un aula, vos al chico ves que no entiende y le explicás de nuevo. Atrás de una pantalla es muy difícil ver, ¿no? Y sostenerlos activos y motivados y enganchados cognitiva y emocionalmente. Entonces vas a tener que anticiparte. Las consignas tienen que estar claras, las tareas se tienen que poder hacer, que no sean muy fáciles y muy difíciles. Entender que trabajar en un entorno virtual no es mandar una consigna, no es mandar una actividad, sino que es trabajar con chicos utilizando todo multimedia, videos, audio, animación. O sea, hay tanto, tanto, tanto, que es muy difícil aprenderlo en una o dos semanas. Me queda la sensación, cuando hablabas, Laura, con Guillermo, sobre los chicos que evidentemente por razones de su estructura familiar no tienen esta posibilidad de estar de vuelta online. ¿Se puede equilibrar en este tiempo de pandemia ese aprendizaje que se da con aquellos que sí lo pueden hacer, sus padres los acompañan, tienen disponibilidad de su hogar, con aquellos que directamente no tienen acceso a internet de ninguna manera? No, y esa es la parte más triste. Porque vos tenés chicos que están vos tenés de todo, vos tenés colegios que ya venían trabajando en un entorno virtual en donde esto es un poco más de lo mismo, y bueno, en vez de hacer algo combinado, es todo virtual y lo están manejando muy bien, con docentes que están muy capacitados, pues ya se venían capacitando hace años. Tenés otros colegios que, si bien los docentes no están capacitados, pudieron darle respuesta a eso de una manera rápida, ¿Por qué? Porque tenés buenos directivos que pueden ver qué es lo que hay que hacer. Después tenés otros, que son estos lugares en donde, por un tema de conectividad o de recursos, como dijimos recién, hay docentes que no tienen la posibilidad, pero se dieron maña, pero resolvieron, ¿no? Dijeron, yo voy a seguir enseñando porque independientemente de las circunstancias, somos docentes, y lo que el docente hace es enseñar. Entonces vos tenés que abstraerte de las circunstancias y seguir educando, que es lo que hace un médico, ¿no? Independientemente de las circunstancias, sigue siendo médico. Y después tenés otros que, nada, frente a la situación de no se puede hacer nada, no están haciendo nada. Y yo creo que eso lo que hace es abrir, ensanchar una brecha muy grande, y me da mucha tristeza. Mucha tristeza porque, perdóname que te termino con esto, me parece que la educación no puede ser un tema de suerte. No puede ser, aprendo si pude ir a un colegio determinado o si me tocó un docente comprometido. Pues si no, parece una lotería. Todos los chicos tienen el mismo derecho de recibir la mejor educación posible hoy. La educación es un derecho para todos, no para algunos. Si no, tenemos escuelas para unos y escuelas para otros. Y eso no está bien. Ahora, tu reflexión me hace pensar en un escenario absolutamente asimétrico de cara al ciclo lectivo 2021. Digamos, van a pasar chicos sabiendo mucho y otros no habiendo aprendido nada. Digamos, ¿qué panorama se plantea ahí? ¿O qué medida hay que tomar? ¿Se pasan igual de año o podemos llegar a evaluar la posibilidad de que haya una nivelación y decir, bueno, perdemos 5 o 6 meses del año que viene o 5 o 6 meses de este, pero para que no nadie se desenganche, ¿no?, de la cuestión pedagógica? Mira, yo creo que desde el Ministerio están haciendo todo lo que pueden y están adaptándose de acuerdo al día a día, ¿no? Porque dice que también van cambiando de acuerdo a lo que va pasando y está perfecto, porque nadie sabe bien dónde estamos parados. Yo hubiera pensado en una alternativa que es directamente adelantar las vacaciones de verano y, bueno, por una vez en la vida, de manera excepcional, tendríamos clases enero y febrero. Pero de esa manera, por lo menos, vos garantizás que todos puedan aprender, no algunos. Pero bueno, esas decisiones están en la órbita, por supuesto, del Ministerio. Están también tratando de enviar contenidos por todos lados, ¿no? Por la tele, por la radio, por cuadernillos, sí. Lo que pasa es que esta información hay que de alguna manera administrarla, y no es lo mismo la educación en un chico de la universidad que ya tiene autodisciplina, que ya autogestiona sus aprendizajes, que ya es autónomo, que en un nene de primer grado que tiene que aprender a leer y escribir. Entonces ahí también se te dificulta, ¿no?, este tema del entorno virtual y que hasta dónde podés llegar y hasta dónde no podés llegar, y ahí dependés de vuelta de un muy buen director que pueda de alguna manera ayudar, contener y acompañar a sus docentes garantizando este aprendizaje para todos. Laura, decías que se está analizando esto de adelantar las vacaciones de verano. No. Yo dije que yo había sugerido. ¿Y cómo sería, Laura, eso? ¿Tener vacaciones cuando noviembre, diciembre? Y no sé, yo lo que digo es no, yo lo que digo es vacaciones ya, entonces vos, de alguna manera aflojás un poquito la atención de los docentes que ya están al borde del colapso, sí, claro. De los padres que tienen que seguir trabajando, cuidándolos, acompañando, algunos enseñando, y de chicos que claramente no están aprendiendo. Entonces ponele que ahora tuviéramos, no sé, 2 meses y medio, 3 meses de vacaciones, que es donde va a venir el pico, y después, bueno, cuando ya se pueda volver a la escuela, retomar, y no perdiste tanto, porque ahora es verdad que hay docentes que están enseñando, claramente sí, y lo están haciendo muy bien, pero como tenés docentes que están enseñando muy bien, también docentes que no están enseñando, entonces son chicos que no están aprendiendo, a mí los que me preocupan son ellos, ¿no? El equipo de la radio está laburando a full, Laura, porque Paulita Zelaya, desde su casa en cuarentena, se pregunta, ¿qué porcentaje del año está perdido con esta manera o forma de enseñanza? Y sabes que hay otro tema también que me parece que es importante en función a esta pregunta que están haciendo. Si realmente vamos a pensar, ojalá Dios no lo permita, pero pensemos que nos pasa lo que pasó en España, en Nueva York o en Italia. La educación, perder 2 meses de clase, ¿es tan importante? No. No, entendés total. Sí. Y sabes que hay tantas otras cosas para aprender, mucho más importante en este momento, que tienen que ver con las habilidades sociales y las habilidades socioemocionales. Yo le tengo, por ejemplo, a mi hija que tiene 10 años, que mi hija, por ejemplo, se levanta hacia la cama, pone la mesa sola, no hace falta decírselo, está colaborando, está aprendiendo a manejar tecnología de una manera maravillosa, no se queja, se adaptó, flexibilizó. Entonces yo creo que si pudiéramos poner el ojo también como sociedad en eso, ¿no? En que los chicos están aprendiendo a autogestionar sus aprendizajes, a priorizar, a manejar el tiempo, a pedir ayuda, a ayudar a otros, ¿no? Chicos, terminé, ¿a quién puedo ayudar? La flexibilidad, la resiliencia, ¿sabes qué? 2 unidades más o menos de biología, te juro que la vida no te va a aportar y lo podés recuperar en cualquier momento. Entonces yo creo también que hay que aflojar un poquito. Sí me preocupa que unos avancen y que otros no. Ahora, si perdemos o no perdemos, la verdad que a la larga me parece que depende de dónde estemos parados en el momento que nos toque vivir, no va a ser tan importante. Laura, en este panorama que tenés, digo, no sé si se podrá cuantificar, quiero hacerte 2 preguntas. Si se puede cuantificar esto de cuántos chicos aprenden y cuántos no en este sistema, digamos, quiénes están quedando al costado del camino. Y la otra pregunta es si los chicos deben ser evaluados. O sea, el chico tiene que entregar la tarea y tiene que ser evaluado con vistas a el futuro inmediato, digamos, como para tener una nota para pasar al grado siguiente. Bueno, buenísima tu pregunta. En realidad, el porcentaje no lo sé porque yo no lo manejo. Yo no trabajo en el ministerio, la verdad es que no tengo idea. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, yo estoy trabajando en Santiago del Estero, con una localidad en donde estoy transformando ahí la educación. Tengo 25 colegios a mi cargo y de los 25 colegios hay muchísimos que no tienen esta posibilidad de tener la conectividad. O sea que hay muchos colegios en todo el país. No pensemos únicamente en las grandes ciudades, ¿no? Pensemos en las escuelas rurales, en las escuelas con chicos con necesidades especiales que también se están quedando atrás. Y en relación a la evaluación, yo creo que lo que tenemos que entender es que el proceso de evaluación cambia y lo que tenemos que evaluar es justamente todo el proceso. Ya no se hacen evaluaciones sumativas, aprobaste o no aprobaste, sino que tenemos que evaluar durante todo el proceso a través de proyectos, a través de proyectos, no sé, trabajos de investigación, de los chicos que trabajen con una autoevaluación, evaluación de pares, evaluación cooperativa. Creo que acá también tenemos la gran oportunidad súper importante de cambiar el tema de la evaluación, porque en Argentina, en toda Latinoamérica, muchas veces se piensa que evaluar y acreditar es lo mismo y no lo es. Y nosotros tenemos un problema muy grave con eso, y es que el sistema quiere que los chicos aprueben, los chicos quieren aprobar, los padres quieren que aprueben. ¿Dónde quedó el aprender con todo esto, no? Entonces, cuando el chico lo único que hace es aprobar, porque el sistema te pide que aprueben, y termina copiándose, porque en definitiva está haciendo lo que le dicen que hay que hacer, aprobar. Nosotros tenemos que empezar a cambiar esa mirada y ponerle en el aprender, que aprender sea interesante. Mira, ayer estaba viendo Netflix una serie y me gustó tanto que después me quedé googleando para saber más, ¿no? Y eso es lo que tenemos que generar en la escuela, el suscitar el deseo de saber, desarrollar la curiosidad, que te interese tanto un tema que quieras seguir averiguando vos solo. Pero tenemos que volver a esto. No puede ser la educación bancaria, donde se estudia nada más para rendir, y una vez que rinden y tal vez aprueban, a los 3 días se olvidan de todo. ¿Por qué? Porque estudiaron para el otro, no para uno. ¿Crees que eso es lo más positivo que va a dejar esto? Yo creo que va a dejar un montón de cosas positivas y un montón de desafíos. Lo positivo es, hay una manera diferente de aprender, podemos descentralizar el rol del docente, podemos enseñarles a los chicos a generar la autonomía, a hacerse responsables de su propio aprendizaje, que es lo más importante que puede pasar, a entender que la evaluación es un proceso y no es una prueba que te da una nota y te sentencia. Y bueno, los desafíos tienen que ver con generar las condiciones iguales para todos, porque, insisto, no podemos tener escuela para unos y escuela para otros. Laura, muchísimas gracias por tu aporte. Les mando un beso enorme y que tengan una linda tarde. Muy bien.